Página 179, capítulo 20, en el que Fix entra directamente en relación con Phileas Fogg. Durante esta escena, que quizás iba a comprometer gravemente su porvenir, Mr. Fogg paseaba en compañía de Mr. Howard por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado su ofrecimiento de llevarla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los detalles que requiere siempre un viaje tan largo. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con una bolsa de noche, pase, pero una mujer no podía emprender semejante travesía en aquellas condiciones. De ahí la necesidad de comprar los vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg realizó aquella tarea con su calma habitual y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confusa por tanta obsequiosidad, respondió invariablemente: «Lo hago en interés de mi viaje, está incluido en mi programa». Una vez efectuadas las compras, Mr. Fogg y la joven regresaron al hotel y cenaron en la mesa redonda, suntuosamente servida. Luego, Mr. Howard, algo fatigada, subió a su habitación después de estrechar a la inglesa la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó el resto de la velada leyendo absorto el Times y la ilustre London Wire. Si hubiera sido capaz de asombrarse de algo, lo hubiera hecho al no ver aparecer a su criado a la hora de acostarse. Pero sabiendo que el paquebote de Yokohama no salía de Hong Kong hasta la mañana siguiente, no se preocupó por ello. Pero al día siguiente, Passepartout no acudió a la llamada de su dueño. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto al hotel. Mr. Fogg se limitó a coger su equipaje, avisó a Mr. Howard y envió a buscar un palanquín. Eran entonces las 8 y la marea lata, que debía aprovechar el Carnatic para salvar los pasos del puerto, estaba prevista para las 9:30. Cuando el palanquín llegó a la puerta del hotel, Mr. Fogg y Mr. Howard subieron al confortable vehículo y el equipaje le siguió en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros se apeaban en el muelle donde Mr. Fogg supo que el Carnatic había salido a la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar el buque y a su criado, tenía que prescindir de uno y de otro, pero ninguna muestra de contrariedad se advirtió en su rostro y cuando Mr. Howard la miró inquieta, se limitó a decir: «Es tan solo un incidente, señora, nada más». En aquel momento, un personaje que los observaba atentamente se acercó. Era el inspector Fix, que después de saludarlos dijo: «Caballero, ¿no es usted, como yo, uno de los pasajeros de Rangón llegado ayer?». «Sí, señor», respondió con frialdad Frog, «pero no tengo el honor». «Perdóneme, pero creí que encontraría aquí a su criado». «¿Sabe usted dónde está, señor?», preguntó rápidamente la joven. «¿Cómo?», reflejó fingiendo extrañeza. «¿No está con ustedes?». «No», respondió Mr. Howard, «desde ayer no ha dado señales de vida. ¿Habrá embarcado sin nosotros el Carnatic?». «Sin ustedes, señora», replicó Fix. «Pero perdóneme la pregunta, ¿pensaban ustedes partir en ese paquebote?». «Sí, señor». «Yo también, señora, y estoy muy contrariado. El Carnatic terminó sus reparaciones y ha salido de Hong Kong 12 horas antes sin avisar a nadie. Tendremos que esperar 8 días hasta la próxima salida». Al pronunciar la palabra 8 días, Fix sintió que el corazón le latía de felicidad. «8 días. Fogg, retenido 8 días en Hong Kong, tendría tiempo suficiente para recibir la orden de arresto. Por fin, la suerte se inclinaba del lado del representante de la ley». Júzguese el mazazo que recibió al oír que Fogg decía con su voz tranquila: «Es de suponer que habrá más buques en el puerto de Hong Kong, aparte del Carnatic». Y ofreciendo el brazo a Mr. Howard, se dirigió a los muelles en busca de un buque, dispuesto a hacerse a la mar y partir para el Japón. Fix, desconcertado, lo siguió. Parecía como si un hilo le uniese a aquel hombre. De todas formas, la suerte parecía haber abandonado por completo a quien hasta entonces había protegido. Phileas Fogg, durante 3 horas, recorrió el puerto en todas las direcciones, dispuesto, si fuera preciso, a fletar un buque que lo transportaran a Yokohama, pero no vio más que barcos cargando o descargando, que por consiguiente no podían aparejar. Fick sintió renacer sus esperanzas. Entre tanto, Fogg, sin desanimarse, estaba dispuesto a continuar sus pesquisas, aunque para ello hubiera tenido que ir hasta Macao cuando fue abordado por un marinero en el aeropuerto. —¿Desea un barco el señor? —le preguntó descubriéndose. —¿Tiene usted uno dispuesto para partir? —preguntó Phileas Fogg. —Sí, señor. El barco piloto número 43, el mejor de la flotilla. —¿Es rápido? —Entre 8 y 9 millas aproximadamente. —¿Quiere usted verlo? —Sí. —El señor quedará satisfecho. ¿Se trata de un paseo por mar? —No, de un viaje. —¿De un viaje? ¿Se compromete usted a llevarme hasta Yokohama? El marino, al oír aquellas palabras, dejó caer los brazos y miró asombrado a su interlocutor. —¿El señor se burla de mí? —dijo. —No, he perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el día 14, a más tardar, en Yokohama para tomar el paquebote de San Francisco. —Lo siento —respondió el piloto—, pero es absolutamente imposible. —Le ofrezco 100 libras diarias y una prima de 200 libras si llegamos a tiempo. —¿Va en serio? —preguntó el piloto. —Completamente en serio. El marino se alejó unos pasos y permaneció unos instantes mirando al mar, luchando evidentemente entre el deseo de ganar aquella enorme suma y el temor de aventurarse tan lejos. Fix experimentaba una angustia mortal. Durante este tiempo, Mr. Fogg se volvió hacia Mr. Howda. —¿Tiene usted miedo, señora? —le preguntó. —Con usted no, señor Fogg —respondió la joven. El piloto avanzó de nuevo hacia el caballero, dando vueltas a su sombrero entre las manos. —¿Y bien, qué ha decidido? —Verá, señor —respondió el piloto—, no puedo arriesgar a mis hombres ni a ustedes en una travesía tan larga, con un buque de 20 toneladas escasas y en esta época del año. Por otra parte, no llegaríamos a tiempo, pues hay 1.650 millas de Hong Kong a Yokohama. —Solamente 1.600 —dijo Fogg. —Es igual. Fix volvió a respirar de satisfacción. —Pero —añadió el piloto—, quizás haya un medio de arreglarlo. Fix dejó de respirar. —¿Cuál? —preguntó Phileas Fogg. —Yendo a Nagasaki, en el extremo sur del Japón, 1.100 millas, o tan solo a Shanghái, a 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía no nos alejaríamos de la costa china, lo cual representaría una gran ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que las corrientes van hacia el norte. —Piloto —respondió Phileas Fogg—, es en Yokohama donde debo tomar el correo americano, y no en Shanghái o en Nagasaki. —¿Por qué no? —le contestó el piloto—. El paquebote de San Francisco no sale de Yokohama. Hace escala en Yokohama y en Nagasaki, pero su punto de partida está en Shanghái. —¿Está seguro de lo que dice? —Segurísima. —¿Y cuándo sale el paquebote de Shanghái? —El día 11 a las 7 de la tarde. Tenemos, pues, 4 días de tiempo. 4 días, es decir, 96 horas, y con una media de 8 millas por hora. Si el viento viene del sudoeste y el mar se muestra bonancible, podremos franquear fácilmente las 800 millas que nos separan de Shanghái. —¿Cuándo podemos partir? —Dentro de una hora. El tiempo de comprar víveres y de aparejar. —Trato hecho. ¿Es usted el patrón del barco? —Sí, señor. John Busky, patrón de Tankadere. —¿Quiere usted algo en cuenta? —Si no le importa. —Tome 200 libras a cuenta, señor —añadió Fogg, dirigiéndose al detective—. Si quiere usted aprovechar. —Caballero —respondió resueltamente Fix—, iba a pedirle este favor. —Bien, dentro de media hora estaremos a bordo. —Pero ese pobre muchacho —añadió Mrs. Howda, muy preocupada por la desaparición de Passepartout—. —Voy a hacer por él cuanto sea posible —respondió Fogg. Y mientras Fix, nervioso, febril, iracundo, se dirigía al buque piloto, ambos se trasladaron a la oficina de la policía de Hong Kong. Ahí, Phileas Fogg dio la seña de Passepartout y dejó una suma suficiente para repatriarlo. Cumplida la misma formalidad en el consulado francés, el palanquín, después de pasar por el hotel donde recogió el equipaje, dejó a los viajeros en el muelle. Dieron las 3. El barco piloto número 43, con su tripulación a bordo y los víveres embarcados, estaba dispuesto para hacer a la mar. La Tankadere era una bonita goleta de 20 toneladas, de proa esbelta, corte airoso y con la línea de flotación muy profunda. Parecía un yate de carrera. sus brillantes cobres, sus herrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón John Bunsby se preocupaba de mantenerla en buen estado. Sus dos mástiles se inclinaban ligeramente a popa. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bándola para viento en popa. Tenía que marchar maravillosamente y de hecho había ganado ya varios premios en las competiciones de barcos pilotos. La tripulación del Cancavern estaba compuesta por el patrón, John Bruceby, y cuatro hombres. Eran bravos marinos que en todo tiempo se arriesgaban en la búsqueda de buques y conocían perfectamente aquellos mares. John Bruceby, de 40 años aproximadamente, vigoroso, de tez oscura, mirada viva y expresión enérgica, bien plantado y muy entendido en los asuntos de su profesión, hubiera inspirado confianza a los más timoratos. Phileas Fogg y Auda subieron a bordo. El inspector de policía se encontraba ya allí. Por el alcázar de popa se bajaba a un camarote cuadrado cuyos tabiques se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa alumbrada por una lámpara de seguridad. La estancia era pequeña, pero limpia. «Lamento no tener otra cosa mejor que ofrecerle», dijo Phileas Fogg al detective, que se inclinó sin pronunciar palabra. Fix experimentaba cierta humillación al aprovechar los favores de Fogg. «Ciertamente», pensó, «es un tunante muy cortés, pero tunante al fin». A las 3:10 fueron izadas las velas. El pabellón de Inglaterra ondeaba en el topo de la cangreja del ataque Dan. Los pasajeros se sentaron en el puente. Fogg y Auda miraron por última vez hacia el muelle por ver si Passepartout aparecía. El agente no dejaba de sentir cierto miedo, pues el azar podía haber conducido hasta aquel paraje al desdichado muchacho, tan indignamente tratado por él, y entonces hubiera sobrevenido una explicación muy desventajosa para Fix. Pero el francés no apareció, porque sin duda el narcótico lo tenía todavía bajo su influencia. Por fin, el patrón John Bruceby se internó en el mar y la Tankadere, enfilando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó cabeceando entre las olas.